canción dedicada a un querido compadre mío que tenía el nombre distinguido de Cornelio. Cornelio se llamaba, imagínense, dos pitones. Ahí les voy. Traicioneros, ojos verdes con quien se andan marchitando. Fuiste una mujer bonita que se está descreditando. El soltero cuando es viejo, las mañas le están sobrando. ¡Oiga! Véngase, compadre. Pesa 300 kilos, aprieta esa barrigota, aprieta el cinto, aviéntese bien. Vamos a ver. Te burlaste de la muerte para hacerte cantinera. ¡Ay, ay, ay! Y nomás vas moviendo el aparejo de mesa en mesa, ingrata, maldita ingrata. Mira nada más que suerte que tú seas una cualquiera. Embrujaste a un amigo pa' que pronto se muriera. ¡Oiga! ¡Te lo acabaste, condenada! Te dicen la lija. Yo le decía a mi compadre que el que presta a la mujer pa' bailar y el caballo pa' torear no tiene que reclamar. Cornelio se llamaba, Cornelio. Ahí voy, pelado. No tiene ni vuelta de hoja, te heredaste a tu gente. Te asustaste de un borracho cuando tú fuiste decente. Pusiste el grito en el cielo y ahora batallas con 20. No te dan abasto, ni te das abasto. Tienes tiempo para todo, te dicen el reloj. Pulpo. Véngase, compadre. Ah, no le puede. Pases que no se Cornelio. Pobrecitos de tus hijos, ahora que no tienen padre. Oiga, compadre, a propósito de los dos hijos que dejó mi compadre Cornelio, nadie sabe quién es quién. ¿Ni de quién son? ¿Sabe usted algo? No sabrá Dios, compadre. Se rumora. No respetaste el grado y ahora estás con tu compadre. De tal palo, tal astilla, igualita que a tu madre.